puse a llorar, recordando el pasado. Me hiciste tanto mal que no puedo olvidarlo. Cuando te descubrí, pensé que era mentira. Te has burlado. Esto me duele tanto que aún estoy llorando. Este fracaso me sabe a hiel. Voy a olvidarme de tu querer. Este fracaso me sabe a hiel. Voy a olvidarme. Voy a olvidarme de tu querer.